Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, recibamos a la persona del Espíritu Santo que nos da la vida nueva en Cristo. Aleluya. Estamos en un domingo sumamente solemne. Ya vivimos el domingo de la Ascensión del Señor y hoy estamos en el domingo de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. 50 días después de haber sembrado la semilla, surgía la primicia. 50 días después de haber Cristo muerto y resucitado, viene la primicia de la resurrección, es decir, el fruto del Espíritu Santo. Se dice que hoy es el día del cumpleaños de la Iglesia, porque así como un niño necesita respirar para poder vivir, como cualquier vehículo necesita la energía para moverse, la Iglesia sin el Espíritu Santo no tiene vida. Nos convertimos en un conjunto de ideas, de grupos. Por eso es importante esta solemnidad que la preparamos con una vigilia. Y naturalmente encontramos el relato de lo que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí pasó lo contrario a Babel. En Babel, ustedes se recuerdan, los pueblos se dividieron por la confusión de las lenguas. Había unidad, ahora hay división. En Pentecostés sucede lo contrario. Todos los que estaban en Jerusalén, que eran de diferentes lugares, comprenden todos en su lengua el mismo Evangelio, el Evangelio de la vida. Y digo que importante porque naturalmente se trata de que la Iglesia es para todos, católico quiere decir es para todos, y el Espíritu no es de la Iglesia. Aparte son unos señores que dicen te doy el Espíritu Santo, te los regalo, como que se fueran cajeros automáticos del Espíritu Santo. La Iglesia sirve al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Renueva aquello que está seco, aquello que está muerto, aquello que está triste, y le da vida al Espíritu Santo. Es precisamente lo que dice hoy este Salmo. Hoy nosotros queremos ponerle mucha atención al apóstol Pablo, porque dice, todos tenemos dones diferentes, pero tenemos un mismo Espíritu. Y lo dice Pablo en la carta a los Corintios. Notemos que el mundo de hoy es un mundo que tiende a la división. Hay 203, 204 países, pero está de moda hacer cada uno su grupo, su modo de pensar. Papa Francisco dice que la diversidad es buena, no todo puede ser igual. Nos enriquecemos con las diferencias. Lo que tenemos que evitar es el conflicto. Mi pensamiento, mi cultura, mi modo de pensar es más importante que el tuyo. Claro, atrás está la verdad. Y los que buscan la verdad muchas veces tendrán que renunciar a alguna forma de pensar o de ser para que brille esa verdad. Hoy Jesús aparece a sus discípulos y Jesús les saluda con la paz. La paz es el fruto también de la resurrección. Ahora ya no hay conflicto con Dios. Ahora somos hijos suyos, hermanos entre nosotros. Pero Jesús también sopla y les da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como quien dice, lo dio antes de Pentecostés, allá en la sala de la cena, es el que da vida a la Iglesia. Eran hombres temerosos, sabían pero no vivían y lo evangelizaban. Y lo más importante, Jesús les encomienda la misión del perdón. Vayan y perdonen los pecados. Esto no lo aceptan mucho, sabemos del protestantismo que es un error. La Iglesia no es dueña de la gracia, es servidora de ella. Por eso hay que leer bien el Evangelio. Un mensaje de paz, un mensaje con Espíritu Santo y el mensaje del perdón. Que la Iglesia cumpla esta misión suya en el mundo y sea siempre llevada por el Espíritu Santo, que es una persona viva. María interceda por nosotros, ella estaba llena del Espíritu Santo. Se lo pedimos en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Amén.